Ok, bueno. Gracias a los que llegaron. La situación está bastante movida en el aspecto de Sega Moving Forward, así que esta reunión, o más bien dicho, extraordinaria, es para comunicar algunas cosas, ordenar algunas ideas, en base también a una reunión que vamos a tener con Charlene el día lunes, y para organizar un poco. Fernando está de noticias hoy día, así que yo voy a intentar ser bien breve, resumiendo estos puntos. Primero, lo que acabo de decir. Hay una reunión el día lunes a las 3 de la mañana con todas las personas que hayan firmado contrato, no solamente en Chile, sino que también en Latinoamérica. Es decir, todos los que hayan presentado alguna solicitud para proyecciones, tanto en Chile como en Latinoamérica en general, van a tener entonces, vamos a tener la posibilidad de aclarar algunos puntos que se están complicando en las proyecciones. Por ejemplo, hay una duda que Fernando también la hizo. ¿Cuánto dura la película? Duración del film. Charlene contestó que son 2 horas 45 minutos, pero aún así existe la incertidumbre en base también a algunos comentarios de Peter Joseph respecto a que hay una versión para cines que es más corta, puede durar 2 horas, y hay una versión estándar que va más completa. En ese sentido, hay un ataque que se está preparando ahí de los trolls y cosas por el estilo que vamos a mencionar, y que está, ya que está aquí Valeria, yo le estoy enviando un archivo a ella para que nos lea un poco los anuncios de Charlene, y después también le dejo el archivo de los anuncios de Peter Joseph, que ya lo he comentado en días anteriores, pero es bueno que quede grabado para que se entienda cómo se está moviendo esta cosa, que va genial, pero al mismo tiempo hay una responsabilidad enorme. Así es que, primero que todo, vale, hola, ¿estás por ahí? Acá estamos. Ok, mira, te dejé entonces dos archivos. Uno, que son los anuncios de Charlene. Son dos anuncios que aún no se han hecho a nivel global, pero que ya nos da unas cuantas pistas de cómo va el crecimiento de la proyección de Sega Moving Forward. Y tal como dice por ahí en el texto que te dejé, esto no tiene precedente. Jamás ni siquiera George Lucas pensó que podría tener 29 lenguajes árabes y todo esto en una van premier o cosas por el estilo. Este tema en este momento no tiene precedentes históricos en el globo. En la tierra de las películas, como dice también por ahí, en el Movie Land, así es que, o Film Land, como sea. No sé si Valeria puedes leer entonces de a poco los anuncios de Charlene, son dos anuncios que queden también grabados. Igual el texto es largo, así que haciendo un resumen, la película se está hasta ahora estrenando en 160 estrenos en 29 lenguajes, 39 países, hasta ahora, pero ya incluyéndose a diario. Un poquito de salir. Lo que se estaba hablando de que iban a enviar un FedEx ya no va a ser así, porque como son tantos estrenos, el costo es muy alto, así que lo más probable es que se haga por un sistema de descarga. Igual las películas van a estar con el timbre de agua y todo el tema, y bueno, van a ser descargas muy cerradas, pero ya no vamos a recibir el DVD. Y, un momento, creo que eso es todo lo que se puede rescatar del texto. Ok, gracias. Vale. Son, no sé, un poco drásticas algunas noticias por ahí, a pesar de de alguna forma, buenas, no estando en muchos lugares. El texto es mucho más largo, así que si encuentras algo por ahí, vale, le das un vistazo. Pero me está preguntando por un link, Sebastián Villegas, ¿está por ahí? No, que pensé que había tirado la carta para todos, pero nada que no me no, ya, nada, Ah, ya. perfecto. Esa es una muy buena idea. Voy a pegar la carta. Espero que entiendan que la voy a pegar por parte, porque es bastante larga también, pero por si acaso, a ver si la pueden ir copiando o pegando por ahí. ¿Por qué no me pasan a mí la carta completa mejor en un archivo de texto y yo la subo a un blog de manera rápida para que todos tengan acceso a la carta? Lo estoy haciendo yo. Gracias, Fernando. Retiro mi comentario entonces. Ahí está traducida, pero bien rasca, la voy a poner en inglés también. Ok, yo la dejé toda pegada ya. Por lo menos la última estrofa o párrafo fue lo que coloqué al final. Fernando, ¿tú la tienes del CTM Chapter donde yo los tía también? Perdón, no te entendí. De nuevo, por favor. De nuevo, por ¿Tú favor. tienes estos anuncios desde CTM Chapter donde yo los posteé también a nivel global? Anuncios, no. La carta de la que estamos hablando, ¿la tienes? Sí, pero la posteaste en el ¿cómo se llama? En el foro. ¿O no es Wow, esa? ya, Ya eso, no es esa. ya ni recuerdo eso. Ok. El punto es que hay algunas complicaciones al mismo tiempo que el filme está creciendo, así que yo lo que quiero hacer con esto ahora es simplemente plantear o que se entienda el terreno en el que estamos, o tantear el terreno en el que estamos parándonos. Obviamente la reunión es respecto a las proyecciones en este caso en Santiago, pero primero entender cuáles son el terreno en el que estamos en este momento caminando. Así es que esa es una cosa, el anuncio de Charlene, y el otro, ya lo había comentado antes, es lo de Peter, y te lo dejé, vale. No sé si también puedes leer ahora la parte de Peter Joseph. Ok, a ver, desafortunadamente, yo no, no, mira, Charlene me está mandando un mensaje cada 5 minutos. La vale es testigo. Y no he tenido nada de tiempo para poder. Solamente lo dejé en el CTM Chapter a nivel global para que todos en el globo repartan esta información. No sé si la carta ya la posté en el foro de Chile, me parece que sí, no estoy seguro. Aún así, esta información va a ser, como dice ella, enviada por email a los correos que tiene, y ahí vamos a intentar masificarlo. Esto puede ser de aquí al domingo también, a la reunión que viene para Chile, para Latinoamérica, y el lunes con Charlene en persona. Entonces, esa es una cosa. Y lo otro es relacionado también, estas medidas que se están tomando por ahí, están relacionadas con lo que dijo ya Peter, con un equipo de troll que anda formándose para hacer debunk o contrastar Zeitgeist 3 contrastado, y todavía no conocen el material. Es bastante ridículo, pero aún así estas personas ya están formando un equipo para hacer Zeitgeist 3 contrastado. Entonces hay que tener mucho cuidado con que la película se nos escape de las manos, y eso algo así lo menciona Peter. No sé si ya vale estar lista. Sí, sí. Bueno, dice que la liberación de la película, o sea, ya que se pueda bajar libremente en internet, va a ser el 25 de enero. Va a ser subida a la página sagasmovie.com. Dice que hay unos trolls que quieren filtrar la película, así que va a tener harto cuidado con eso. Lo mismo que estaba diciendo, que quieren hacer una película, un contraste, y liberar la misma fecha, en enero 15. No entiendo cómo van a hacer un contraste de una película que no han visto, pero bueno. Dice que la película no se le va a enviar a nadie antes de mediados de enero, para que no se filtre. Y la versión teatral va a ser subida, cargada, lo que decía antes Charlene, en formato y tiempo especial. El tema de, van a tener la marca de agua y todo lo que iba a tener el DVD. Eso es todo. Ah, claro, que si se filtra va a tomar las acciones legales pertinentes. ¿Está claro? Ya, pero entonces, a ver, los formatos van a ser descargables por un torrent. ¿Y eso no será peligroso? Se está pensando en este momento en hacer torrent, pero no está claro, porque tal como dice Charlene y Peter, bueno, es tanto peligroso. Ahora, yo no estoy muy seguro de que si se va o no se va a enviar los discos por FedEx o no. A pesar de los comentarios que ha hecho Charlene, ya algunos coordinadores me han dicho que no estoy confiando en lo que está diciendo Peter Joseph, lo siento, pero he visto ya material, y algunas disculpas, inclusive en algunos casos con esta situación. Así es que es muy importante entonces, respecto a los anuncios que estaba comentando ahora, la reunión del día lunes va a ser cerrada a las 10 de la noche de Los Ángeles, a las 3 de la mañana de Chile en nuestro caso, con Charlene. Vamos a intentar aclarar todos estos puntos, y entre ellos, estos son anuncios. Lo que se ha presentado en este momento solamente son anuncios respecto a las noticias que están en este momento aconteciendo. Y el punto es, en Chile están sucediendo varias proyecciones en este momento. Se está masificando bastante rápido, y tal como decía Sebastián Villegas unos días atrás, no será necesario que tengamos cuidado, tal vez solamente 5 salas y cosas por el estilo. Me parece que también es adecuado en la medida en que podamos coordinar cómo hacer esas presentaciones, quiénes van a firmar los contratos. Y ya sabemos que hay acciones legales, y si es que se nos pasa, imagínense que llega y se filtra por aquí, toma la película y le ayuda a Alex Jones a colocar el 6 contrastado, un montón de cosas por el estilo. Entonces, las personas responsables, hasta el momento, el equipo ahí con que está trabajando Fernando, yo sé que tú has firmado todos los contratos hasta el momento. Por lo menos Cinehoid y lo que es el Centro de Arte Alameo, ¿no? Afirmativo. Ok, perfecto. Ahora imaginemos que tenemos también entonces el Cine Arte Normandía. Más allá también de una presentación que yo firmé, que es el auditorio de la Municipalidad de la Florida, y que voy a tener un palo en la mano para que el que se le ocurra grabar la película o algo por el estilo se vaya a dar un cariñito. Pero si tú estás, por ejemplo, firmando Zeitgeist Moving Forward en Cine Hoyts, en Cine Arte Alameda, en Cine Arte Normandía, ¿quiénes van a cuidar que podemos hacer eso? ¿Quiénes van a contestar sesiones de preguntas y respuestas después del film, cosas por el estilo, que pueden echar una mano al mismo tiempo que cuidan el film? Reitero que eso puede ser genial, importante, pero en este momento, y en base a lo que yo te comentaba, Fernando, también antes a ti, hay que tener mucha responsabilidad respecto del film. Así es que la pregunta podría ser si es que alguien más puede firmar el contrato, por ejemplo, en Cine Arte Normandía. Tú ya firmaste en Centro Arte Alameda ahora, en Cine Hoyt, pero ¿están organizados los equipos? Esa es la pregunta que yo hice hace unos días atrás. ¿Quiénes van a estar ahí responsables de que el film no caiga en malas manos o que no sea grabado y cosas por el estilo? Y ese es el objetivo principal de la reunión a la que se le ha convocado a todos. El punto es, los anuncios están un poco de más, es solamente el terreno, y en ese sentido me gustaría saber, Fernando, que cuán coordinada esté la gente para las proyecciones. Ya, ok. En el caso Centro de Arte Alameda, Nicolás dijo que la seguridad iba a ser un tema de prioridad. Ellos tienen, bueno, como casi todos los cines, gente que revisa a las personas que entran a las proyecciones, por si traen cámaras de video y ese tipo de cosas. Él me dijo que en ese sentido no me preocupara. Ahora, el tema de la película en poder del capítulo, ese es otro tema. Obviamente que nosotros vamos a hacer lo posible porque no salga de ahí, pero bueno, con respecto al tema de Cinehoyt, también el mismo caso. Francisco, o sea, la película va a estar en poder del cine y ahí nosotros no vamos a ver mucho cómo poder cuidar eso que no se filtre, pero me imagino que el cine tiene un protocolo de seguridad y que permite que no se filtre, digamos. Pero en cuanto al capítulo, vamos a tomar todas las medidas como para que no se filtre antes de entregar la película al cine. Sí, antes de que llegue al cine está claro, pero de ahí es un poco confiado, me parece, simplemente pensar en la seguridad que puede tener la sala. Hay que tener gente en la sala del Movimiento 6 de Chile que también esté al tanto, que esté quizás responsable de esto. Ah, ya, ok. Bueno, en ese caso tendríamos que crear algún equipo temporal que se preocupara de la seguridad y las precauciones en ese sentido. Tendríamos que hablarlo bien, por eso que yo tengo la idea de hacer una reunión como masiva, digamos, de gente en movimiento, porque nos va a faltar gente. En este minuto somos como 15 miembros activos y no todos van a poder estar todos los días. Entonces vamos a necesitar gente de confianza también, súper importante. Que pueda estar en los cines, hay que hablarlo también con Nicolás y con Francisco, que son las personas encargadas del tema de la proyección en los cines. Y dependiendo de eso, si nos dejan tener gente del movimiento inserta ahí en las proyecciones, en las salas, digamos, podríamos generar un equipo de trabajo que se preocupara de esto. Pero como te digo, hay que reunir la gente primero. Y una vez teniendo la gente, vamos a estar ya definiendo cuáles van a ser los grupos, cómo se van a turnar, tenemos mañana una primera prueba de trabajo en equipo que tiene que ver con la pega de afiche. Ojalá la podamos llevar a cabo, es la idea. Y en ese sentido pienso que podría ser una excelente forma de probar que podemos trabajar en equipo de cara a las proyecciones el 15 de enero. Ok, perfecto. Lo planteo de otra manera, Fernando. ¿Quién va a estar en el Centro de Arte de Alameda cuidando el film y al mismo tiempo si se puede contestar respuesta? ¿Quién va a estar en el Cine Arte Normandía? Ya. Yo firmé un contrato en ese sentido. Mauricio, que anda por ahí también, Grimov, dijo que me iba a echar una mano en la Florida. Yo mandé a hacer ya pendón, mandé a hacer polera y todo eso, pero unas tres, cuatro personas que se encarguen de la responsabilidad de la proyección. Y en ese sentido, si tenemos cuatro lugares, cinco lugares, por ejemplo, ¿quiénes son? No sé, ¿tienes alguna idea de quiénes podrían ser entonces las personas para que se llegue ahí a cuidar, a presentar también el movimiento? Ya, claramente tienen que ser los coordinadores, o sea, los encargados de los diferentes equipos. En este minuto son, a ver, está Sebastián Villegas, estoy yo, está Hans, está José Manuel, Cristian, está también la Ani, podría también participar de esto, está Nicolás, a Sebastián Matu, Rodolfo Matu, que son personas de confianza, digamos. A ver, ¿qué otras personas nuevas que han llegado? Víctor también de pronto podría participar de esto. No lo conozco mucho, pero por lo menos la impresión que me da es una persona bastante confiable. Entonces, cada persona debería manejar un pequeño grupo también como de un equipo, digamos, porque también la idea es generar algún tipo de material. Por ejemplo, tuvimos la idea de grabar impresiones o entrevistar a la gente después de la proyección. Entonces, todo ese tipo de temas tenemos que verlo también con estos equipos de trabajo. En este minuto son, a ver, el tema de la ilustre municipalidad de la Florida, pienso que no. Bueno, ahí también vamos a tener que tener otro equipo de trabajo. Pero el tema más complicado lo veo yo en las salas de cine, porque van a estar proyectándose las películas todos los días, por un periodo de 2 semanas casi, en caso de que pasemos la primera semana. Y claro, ahí vamos a tener que tener un grupo alternativo, o sea, que se vaya alternando, digamos, la participación de este tipo de cosas por día. Podría ser tres grupos en cada. A ver, se me ocurre a mí que podría ser tres grupos por cine. O sea, por ejemplo, se proyecta la película el día sábado, un grupo, después va otro grupo el día domingo, después otro grupo, y así se van alternando los grupos como para no chatear o sea, para que no se cansen las personas. Van a terminar más chatos con la película, eso sí. Perdón, lo que pasa es que hay que definir dos cosas. Va a ser estos grupos que van a estar cuidando los films. ¿Dónde van a estar? A lo más van a poder estar en la entrada de la sala, quizá, porque si tienen que entrar a la sala, de partida va a ser un poquito represivo estar viendo quiénes están con cámara y quiénes no están con cámara. Bueno, tiene que ser como dice Fernando, afuera y adentro. El punto es que a eso me refería. Si es afuera y adentro, está bien, puede ser un equipo, cuatro o cinco personas, pero yo no sé, por ejemplo, cuál es la frecuencia que quiere colocar por ejemplo, el Cine Arte Alameda. ¿Quiere hacer más presentaciones? ¿Quiere colocar 2, 3 días? Lo mismo puede pasar en Cine Arte Alameda, perdón, en Cine Arte Normandí. Y el punto es que ese equipo, si es un equipo, no va a poder estar en todos lados al mismo tiempo. O sea, obviamente, si es bastante grande, se divide en el trabajo de estar cuidando 10 días. La concurrencia a las salas, pero no solamente eso, sino que también la idea de presentar el movimiento 6, no sé si es que el equipo de intervención urbana ya tiene listo afiche o lo que sea. Bueno, es un poco complicado para mí, pero yo lo voy a expresar desde el punto de vista como decía Fernando, la ilustre Municipalidad de Florida. Yo, primer contrato, tengo hasta mis tres hijos trabajando en eso, y he tomado todas las medidas de resguardo. Así es que si necesitamos ayuda, va a ser, no sé, si es que hay que ordenar alguna silla en el momento de colocar la amplificación, etcétera, es un auditorio con podium y todo este cuento. Pero para cuidar el film, ya creo que lo tengo cubierto. Lo que no sé es el resto de las salas, que es mucho más complicado en el sentido de las salas de cine. Ahora hay que entender también que el problema principal que tiene Peter Joseph no es que alguien vaya y lo grabe con cámara. No, no, no es tan complicado eso. El problema es que alguien vaya y suba el disco o suba la proyección, suba la película a internet. Entonces, hay un tema de confianza, entre comillas, que ya tú vas a estar allá, aquí está el disco y tú vas a estar allá, acá está el disco. Ya nos hemos encontrado con varias sorpresas. Hay un link que se publicó con la lista, lo que se llama de la gente que está infiltrada en este momento por Facebook. Yo se lo comenté ayer a José Manuel, ya la Vale también. La Vale creo que ya revisó también, estaba cero infecciones. Yo tenía un infectado Y hay gente infiltrando en este momento tanto las redes sociales como los foros para obtener licencia. Están en este momento el double check que está tocando con el film está muy, muy, muy complicado. Cada 2 minutos me suena el celular con un email de Charlene diciendo, le puedo pasar el film a Gabriel Vivas de Colombia. Fíjense, todos sabemos que es uno de los mejores coordinadores de Latinoamérica. Le puedo pasar el film a Fernando, le puedo pasar el film a, o le puedo pasar el contrato, o le puedo pasar el disco. Y en cierta forma tengo que decirlo, yo estoy colocando ahí como las manos al fuego por algunos. Y hay veces que no conozco a las personas, entonces le pregunto a los coordinadores. Pero las medidas de seguridad extremas que se están tomando tienen que ser también de alguna manera reforzadas con el trabajo que se puede hacer a nivel local. Entonces, reitero, si pudiesen haber tres o cuatro personas por presentación en cada sala de cine. Y olvídense de la Municipalidad de Santiago, perdón, de la Florida, porque eso ya está, es un día y es por invitaciones, no hay evento, no se va a publicar ni nada por el estilo. Pendón en la municipalidad son invitaciones, inclusive el pelado comunista o socialista de ahí de la Florida pidió invitaciones. Y va a ser un solo día y yo me voy a ser responsable, así que no hay problema. Obviamente voy a necesitar mucha ayuda, logísticamente hablando, pero en las salas de cine estamos un poco complicados, en el sentido de que yo digo, ya no hay ningún problema cuando Charly me pregunta, Fernando me acaba de enviar un correo para una proyección en tal cine. Y yo estoy contestando, sí, envíelo, no hay ningún problema. Pero me entienden que me está complicando un poco el hecho de saber que no hay un equipo de organizaciones y no creo que sea necesaria una reunión ni más adelante, sino que hay que definirlo ya. Que vamos a necesitar tres o cuatro personas, no importa que tengamos o no tengamos las personas en este momento, pero ¿cuántas personas van a estar por proyección? ¿Van a poder estar los días que corresponde? Si es que hay más de una proyección, si es que, por ejemplo, en el caso de Cine Hoyt, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, ¿van a poder ser las mismas personas? O etcétera. Son delicadeces, por así decirlo, que no solamente nos toca en el caso de Santiago, que se está masificando mucho el film, sino que también en otros lugares en donde, reitero, la reunión con Charlene es específicamente también para tocar estos temas. Pero, una vez más, el punto. ¿Cuántas personas? ¿Quiénes pueden ayudar? Tenemos una base de datos bastante grande y lo que sea, pero son muy pocos los activistas. Y cómo, no sé, gestar un anuncio, gestar una invitación a personas que podrían echarle una mano. Por ejemplo, Mauricio, todos los que conocen a Grimovel, ya dijo, yo voy a estar ahí echándote una mano en la Florida, Nelson, y no hay ningún problema para grabar, así que más encima, y contestar preguntas y lo que sea. Pero no es lo mismo para la sala de cine, donde hay repetición de estas actividades. Así es que plantear desde ya cómo va a funcionar eso, aunque no tengan la persona, aunque no tengamos, no estemos seguros de si va a ser Rudolf o Anonymous o lo que sea. ¿Cuántas personas o cómo van a funcionar? Establecer primero el perfil de trabajo y luego vemos, ahí colocamos quiénes pueden echar una mano. Lo que pasa, Nelson, perdón, que ya me caí. Mi duda era, ¿cómo tú puedes controlar exactamente que no copien la película? Yo te digo, en el caso de la sala de cine, lo que pasa es que la municipalidad es distinto porque tú tienes hay una persona que está proyectando, lo va a poder estar viendo, pero en el caso de los cines es súper difícil porque no te dejan entrar a las salas de proyección así como así, ¿me entiendes? Y lo otro es que va a estar mismo DVD. Entonces, lo que te van a autorizar es que tú estés con alguien fuera de la sala de cine viendo que no entre nadie con cámara o cosas así, pero estar viendo el DVD puede que hasta suene ya un poco negativo y los gallos, no sé, pues toda la semana te manden para otro lado con la película por Barça, en el fondo. Entonces, es difícil, no es tan simple el tema. Lo que sí es que el día del estreno, bueno, vamos a tener que estar muchos ahí. Y estar con todas las pepas abiertas y cuidando un poco lo que se vaya a hacer y contestar las preguntas y tratar de ocupar lo mejor posible ese espacio, porque si va a haber prensa en algún lado va a salir, ¿me entiendes? Pero lo que te decía yo creo que hay que ser más claro en el sentido de hasta qué punto podemos cuidar el film y hasta qué punto no lo podemos cuidar. No, no, esto no. Si entramos en una obsesión, no vamos a poder hacerlo. O sea, dejar entrar a la sala de proyección. O sea, ya después de eso ya no podemos hacer nada. Sí, perfecto. Como dice Mauricio, podrían tomarse acciones legales con la sala. Pero aún así, las salas de cine tienen sus propios protocolos. Las salas de cine tienen una cantidad de normativas y protocolos para el cuidado de las proyecciones que hacen, que estamos lejos de analizar en profundidad. Pero al momento de hacer las. Y eso es lo que podría. Ya pasó, ya se pasó la vieja. Al momento de que los cines aceptan las proyecciones, establecer también algún contrato o alguna normativa respecto a que el film, si se filtra. Mira, las marcas de agua van a funcionar así como Z Chile. Y si aparece en el Sudamérica Sight Guys 3 contrastado con Z Chile, van a cargar con Fernando. Yo he puesto las manos al fuego, reitero. Y seguramente las acciones legales van a caernos encima. ¿Cómo chuteamos un poco eso o cómo le sacamos el poto a la jeringa con la sala? Es decir, advertir también a las salas de cine que tienen que tener el cuidado, que está de más decirlo, hay que decírselo de esa manera. Está de más decirles que ustedes tienen que cuidar del film porque tenemos un contrato que tiene que ser constantemente vigilado. Es muy difícil también en el aspecto que dices tú, Sebastián, entrar a las salas de proyección y cuidar, estar ahí con las pepas abiertas de que nadie saque el disco o cosas por el estilo. No, no, no. Es más bien de contrato con las salas de cine para que ellos, como con todos los films, tienen un respeto y un cuidado y una imagen que velar y cuidar para que no se filtre de ninguna manera. Aparte que una cosa importante, creo que lo que tú dijiste es más dar en el clavo en el tema. Nosotros mostrarle al tipo de con la persona que se hace el trato de cada cine, bueno, en este caso con Cinejoy sería Francisco, y en el caso de Centro Arte de Alameda no sé cómo se llama. Entonces, con ello, compadre, acá está el contrato, nosotros nos queremos cuidar en estas cosas, la película queda en su poder, pero tenemos que tener ciertas cláusulas, en el caso de no ser así, van a haber acciones legales y sería una lata, pero creo que todas las productoras también lo hacen así, o sea, no creo que sea de otro modo. Entonces, un poquito presionar por ese lado, pero no sé si podremos hacer más, o sea, no, ya es como un poquito paletía que nos abren las puertas en todos los cines para hacerlo. Entonces, yo creo que podemos llegar a ciertos puntos nomás, no creo que podamos estar ahí cuidando el film 24 horas, 7 días, va a ser imposible. Sí. A ver, espérate, es que lo que pasa es que yo pienso que Peter Joseph lo está viendo desde el punto de vista de una proyección en una videoteca o en un auditorio de universidad o algún lugar más abierto, ¿cachai? En este caso es diferente porque son salas de cine más profesionales o no sé cómo decirlo, pero salas de cine más comerciales. Por lo tanto, el nivel de seguridad que tienen estas salas es mucho mayor. Con lo mismo, imagínate, o sea, estos tipos proyectan películas que todavía supuestamente no salen, o sea, no, obviamente está plagado de películas piratas, pero la idea es que no, por ejemplo, Harry Potter y todas estas películas tienen que tener un nivel de seguridad como para que no se filtre en una película grabada del cine Hoyt o del Centro de Arte Norman, o sea, Centro de Arte de Alameda. Por eso que ahí yo pienso, también concuerdo un poco con el. O sea, no un poco, concuerdo con Seba en el sentido de que hay que dejarle esa responsabilidad al cine. Y en ese sentido pienso que podríamos quizás hacer algo un poquito de prevención de ese tipo de cosas, pero lo más complicado vendría siendo en otras partes, como por ejemplo en Bío Bío. Juan Daniel me dijo que también a todo esto Nelson me envió un correo diciendo que estaba viendo la posibilidad de proyectar la película allá. Así que súper buena noticia en caso de que le resulte. Pero en esos lugares pienso yo que habría que tener un poco más de precaución. No sé si estoy siendo muy ingenuo, de pronto sí, pero no sé. Mira, me acaba de llegar Hola, el. hola, Me acaba de hola, llegar hola. el. ¿Conoces a Fernando? Ya le había contestado, Charlene, para que te haga una idea. Hola, hola. Para las proyecciones anteriores. Hola, hola. ¿Quién está ¿Se me hablando? oye? Sí, dime. Por favor, te pido que no interrumpas cuando. Escuchas que estamos hablando, ¿verdad? Hola, ¿se me oye? ¿Se escucha? Hola, ¿hay alguien? No escucha, parece, ¿no? Pues sí, sí escucho. Ah, perfecto. Si escucha, entonces, por favor, te pido, no interrumpa entonces la conversación, que se nos pierde el hilo. Vale, pero un momento, Nelson, quería preguntar una cosa. Sí, ok. ¿Tú a saco lo haces de DPS o AP? ¿What? ¿Perdón? A ver. ¿Tú a saco lo haces a DPS o AP? No sé, tienes que ir con AP. Oye, perdón por inconvenientes. En un segundo. Y fuera. No, y... no sé, lo ¿se escucha todavía que... con Raider o no? Sí, sí, no, perdón, hasta luego. Hola, Mane, ya estoy aquí. Was kicked from the server. Sorry. Ok, retomando entonces, es el punto de... En las regiones no creo que haya problema. Si hay un coordinador que se está haciendo cargo del film, no, no, genial, genial las noticias, Fernando. El tema es que cuando tenemos duplicidad, es decir, tenemos 20, 30 personas o 20 o 30 proyecciones en un lugar y todas son responsabilidad tuya. Claro, sí. Ah, bueno, ya. Ya, tenéis razón, tenéis toda la razón. Claro, en ese sentido habría que ver el tema de los grupos y ver cómo lo... o sea, enfocar todo el tema de la prevención en ese tipo de lugares. Como te digo, yo pienso que en Cine Hoyt y el Centro de Arte Alameda, yo me atrevería a dejarle la responsabilidad y la seguridad a ellos. Pero en otras partes, como en Biobío, Punta Arenas, no sé cómo lo hacen Néstor ahí. Pero de todas maneras tienes toda la razón, hay que ver el tema de la seguridad y hay que generar algún grupo, algunos protocolos, digamos, como para poder difundir esto en el capítulo de mañana. Así que voy a pensar algo y lo voy a tipear y mañana lo anunciamos. Pero me imagino yo que podría tomar esto como podría tomar la forma de un grupo, un equipo especial, temporal, para la precaución de que no se haya filtrado la película. Eso, no sé qué otra cosa qué otra cosa podría ser. Disculpa, hola. Hola a todos, quería... No sé si ya tocaron el tema de los trolls, o más bien los gallos estos que quieren filtrar la película días antes. No sé si Nelson, porque Nelson, estuve conversando con Nelson y me informó acerca de eso, no sé si ya lo conversaron. Estamos también por ahí, José Manuel, estamos por ahí. Ah, ya, bien. Bueno, con el tema, ¿cuándo van a tocar el tema de la intervención urbana? Esa pregunta para Fernando, me parece que el mejor prospecto de Tim para lo que está sucediendo en este momento con las proyecciones en el caso específico de Santiago es intervención urbana. Así que Fernando, no sé, en base también a lo que estás pensando y que quieres pensar para mañana, para la reunión, agregar alguna responsabilidad. Me parece que puede ser importante que gente que está bastante comprometida, no quiero decir que se comprometa ahora, pero que ya está bastante comprometida, que entienda la responsabilidad que está emergiendo en base a estos acontecimientos. Ya, ok, ¿sabes qué? Perdona, José. Vamos a... Claro, sí, tenés toda la razón. Vamos a tener que hablar con todas las personas y todos los coordinadores que van a proyectar películas. La Vale, Néstor, yo... bueno, el... A ver, ¿qué otra? Juan Daniel, en caso que le funcione, el Brandon... Y me parece que eso estaría. Entonces, agendar alguna reunión importante como para ver todo ese tipo de temas con ellos y de esta manera estar bien conscientes de lo que podría pasar o las precauciones que vamos a tener y cómo vamos a gestionar todo esto. Pero faltan todavía, pienso yo, faltan quizás algunas confirmaciones. Por lo tanto, a ver, esto tendría que ser después de la Navidad. Ese es, yo diría, uno de los problemas mayores, que en esta fecha todo se complica un poco a la gente. Entonces, a ver, no quiero presentar la reunión del día lunes como la solución, pero Fernando, todas las personas que están en este momento en San presentando formularios, contratos y que van a hacer la presentación de Sega Moving Forward, Desde ya hay que enviarles un email y ahí en este caso yo estoy enviando uno, ya se envió por el equipo de coordinadores de Latinoamérica, para todos los coordinadores de Latinoamérica. Y en nuestro caso tenemos el privilegio de también aprovechar todo lo que son los subchapters y cosas por el estilo. Yo me tomé la libertad de pedirle a la gente de las coordinaciones de los distintos lugares en Latinoamérica que inviten también a cada uno de los responsables, ya sean subchapters, subcoordinadores, coordinadores locales, lo que sea, como se llamen, o quienes tengan firmados contratos, para que aclaremos también estas situaciones con Charlene. El día, reitero una vez más, lunes a las 3 de la mañana, hay que hacer un esfuerzo. Hay que pensar que en las reuniones internacionales hay algunos que llegan a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, porque tenemos horario a nivel global. Así que ahí hay una instancia para aclarar bien, y me parece que una reunión después de eso, con las personas en Chile que están haciendo proyecciones, una vez que está el piso bien claro, tanteado con Charlene, y en ese sentido es muy importante ya, desde ya, Fernando, generar las preguntas respecto a estos tópicos que estamos tocando en este momento, no solamente los trolls que quieren hacer esto y los trolls que quieren hacer ello, sino que también cómo podemos delegar un poco cuando tenemos casos como Santiago, en donde se están masificando las salas. Entonces, ir preparando alguna minuta, alguna pauta y al mismo tiempo algunas preguntas para el día lunes, ¿te parece? Me parece, ya lo estoy haciendo. Oye, una pregunta. ¿Peter Joseph tendrá lista la película? No, es broma. No, es broma. A ver, la película está lista en este momento el equipo de lingüística y ya me tocó por ahí también revisar algo. Diego está por aquí, de México. ¿Nos puede contar una parte de... El equipo de lingüística en este momento a nivel global está traduciendo y colocando los subtítulos, así es que sí, está lista. Mauri, dale nomás, tú querías hablar algo. Mira, yo. Hola a todos, ¿cómo están? Mira, yo quería dar una sugerencia respecto a la cuestión de la seguridad, porque, mira, obviamente no podemos controlar lo que vaya a pasar en Colombia ni en ningún otro país, estamos aquí en Chile. Pero mira, me parece, por lo que leí de lo que envió Charlene y lo que posteó Nelson en Z Chile, que las películas van a ser entregadas por internet con un watermark, ¿cierto? Sí, correcto. Ya, ok, mira, lo que debemos hacer, no puede ser de otra manera, debemos hacer las copias. Pero tenemos que centralizar la copia de cada DVD. O sea, tiene que hacerlo un equipo, un par de personas, una persona asignada que lo haga bien. Y el etiquetar las películas, el darlo único, y eso se puede hacer con un algoritmo conocido solamente de las personas que están haciendo las copias de las películas. Si alguno se sale del control de nosotros, vamos a saber de inmediato que nosotros no produjimos esa copia. Se puede hacer eso de alguna manera, porque ocurre una situación que si la película es exitosa, que es lo que esperamos, los cines van a aumentar las salas y para eso van a necesitar más copias. Y tienen que ser copias que al final vamos a producir nosotros o el equipo que está asignado para eso. Yo lo que ofrecí, bueno, mi señora no sé si puede hacer ese tipo de trámites porque no es su especialidad, pero probablemente podría recomendar a alguien que pueda seguir acciones legales si alguien viola el cerco de seguridad, ¿cachai? Pero hacerle la vida un poco más difícil a los compadres que quieran copiar la película, pero dejar el control en las manos de o una persona o un par de personas, pero muy pocas personas que tengan acceso a eso, para que no se saque la mano, porque si uno lo va a copiar en un lugar, no va a faltar el compadre que lo copie y ahí se escapa de nuestras manos. Y al final nos puede caer la también. Mira, gracias por la ayuda, Mauricio. Primero que todo. Segundo, ayer José Manuel, por ejemplo, me decía, no, nada, que doble capa, tenemos que usar Blu-ray. Eso está en el anuncio de Charlene también, ahí dice, ok, van a descargar, por ejemplo, por internet un Blu-ray y luego, ¿cómo lo graban? No todos tienen un Blu-ray. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir donde un amigo que tiene grabador de Blu-ray? Ya con eso puedes tener problemas, el tipo puede guardar los temporales o lo que sea. Ahora, primero que se entienda que no es paranoia, no es que haya una conspiración ni nada por el estilo acá, sino que simplemente el debido cuidado que tiene que tener la proyección. Y en ese sentido, si se puede hacer algo con los discos, si se puede hacer alguna marca, lo veo difícil. Al momento de hacer copia, que esto va a ser solamente 10 días, es decir, desde el 15 al 25, en base a lo que es la liberación de la, a través de la página segesmovie.com, porque solamente se va a liberar por ahí. El filme full, el filme extendido completo. Así es que son 10 días que hay que tener, no sé, cuidado, reserva, pero ojo, yo he visto ya, por ejemplo, se suman por Facebook, se suman por el Teamspeak o lo que sea, toman dos palabras tuyas y hacen un video en un día. Es rapidísimo la forma en que forma, en la que funciona, perdón. Y así es que si se puede hacer algo con los discos y se puede gestar algo legalmente, Mauricio, me parece que es una buena medida. No tanto para resguardar el film, sino que también para asustar a la gente que intenta hacer este tipo de ataques. Sí, hacerlo más complejo, porque es imposible que alguien pueda comerlo, eso es imposible, pero hacerlo difícil y, claro, como dices tú, asustar legalmente a las personas que pretendan hacerlo. Ahora se puede guardar un control de las copias que salgan del equipo que se encargue de eso. Se pueden asignar DVD, porque realmente puede ser un DVD trucho, ¿cachai? Que de repente, oye, ese DVD no lo hicimos nosotros. ¿Sí? Pero se pueden hacer algunas cosas en el contrato. Ahora, yo ignoro cuál es el acuerdo con el que van a llegar los cines, si hay un acuerdo económico, si los cines van a entregar un porcentaje de corte de boleto, pues se maneja así el asunto. Bueno, sí, otro tema en todo caso. Fernando. Sí, no, eso está listo, Mauricio. El 60% se lo lleva al cine, el 40% al capítulo. Ya, pero tú sabes que eso no está escrito en piedra. O sea, tú puedes llegar al acuerdo que tú quieras. O sea, claro, que sí. 50. Sí, pero digamos que ese fue el trato que se hizo con los cines, porque, bueno, en el caso de Cinehoyt, ellos pusieron esa fórmula, digamos, pero en Centro Arte Latino. Pero igual está bueno. Sí. Sí, porque si no empieza... Está bueno, sí. Perdón, Fernando, ¿pero eso está en papel ya? ¿Con la sala? No, eso es un asunto que tenemos que ver esta semana, porque yo voy a tener una reunión seguramente el lunes o el martes con el encargado de proyección de Centro Arte Alameda, y el Sebastián me parece que también podría tener una reunión por ahí por el día martes, miércoles, con Francisco, por el asunto de Hoyt, de Cine Hoyt. Así que sí, obviamente tenemos que tener otra reunión para acordar los detalles con ellos, porque firmamos contrato con Charlín, pero no hemos hecho nada con los asuntos de los cines todavía. Esta es precisamente lo que podemos conversar con ella el lunes. Un ejemplo, les voy a plantear esta inquietud. Peter habla de una marca de agua para el disco, para cada uno de los lugares donde se va a presentar. Ok, ¿esa marca de agua es para el capítulo? O sea, todos los discos, tanto en Biobío, tanto en Punta Arena o en Santiago, dicen Zeta Chile, o cada disco tiene, respecto al lugar en donde se presenta, una correspondiente marca. Son cosas que ojalá pudiera anotar también, Fernando, pero bueno, van a quedar la grabación, para aclarar un poco más esto en profundidad. Según lo que decía el mensaje que tú habías copiado en el foro, al parecer la idea era poner watermark para cada capítulo. O sea, capítulo Chile, capítulo Colombia, capítulo Perú, etcétera. Eso fue lo que yo entendí. Sí, bueno, yo ni siquiera me acordaba que lo había posteado ya en el foro, pero es que espero me entiendan. No puedo, y aún así me gustaría preguntar si es que se puede hacer entonces una marca de agua para la Ilustre Valeria de Santiago, para marca de agua Cine Hoyt, marca de agua para Cine Arte Alameda, y luego si aparece algún DVD en internet, entonces inmediatamente se va a través de la marca de agua a identificar por dónde se filtró, y nosotros también podemos tomar entonces algún curso legal o algo por el estilo, o alguna amonestación, o por último presión sobre las mismas páginas web de esta sala, lo que sea, cualquier cosa, seguramente si es que sucediera algo así, ojalá, no creo que suceda con el cuidado que podamos tomar de antemano o con antelación, pero si sucediera, yo creo que va primero a pasar por una conversación con Peter Joseph, y explicar esta situación, y colocar todos los términos que, en ese sentido estoy tratando de explicar todo esto. Colocar, oye, nosotros, Peter, colocamos esto, tuvimos un asesoramiento legal, tuvimos un abogado, tuvimos acá, tuvimos allá, lo que sea. Ok, se filtró. Esto fue lo que estábamos haciendo, así es que, a veces en Chile, en general, en Latinoamérica, se nos trata de los vivos, ¿ah? Lanzas por algún lado en el término de cine, y por aquí siempre se filtran las películas para el globo. Así es que es un tema complicado, y tomar los resguardos para tener argumentos al momento de hablar con Peter Joseph si es que sucediera. Eso es todo, no creo que si nos cuidamos suceda, pero tomar todos los resguardos posibles para que sea más suavecita la luma que nos pueda poner el muchacho que anda bastante enojado, Peter Joseph. Oye, perdón, Nelson, hay una persona que quiere entrar de Chile, me parece que hace rato. ¿Cuál es la clave para que pueda entrar? ZMF, Saigas Moving Forward, ZMF. Ah, ya, ya, ok. Bueno, y perdón por colgarle un poco de... Cuidado, un troll. Perdón por colgarle un poco de privacidad a la sala, pero... Ya vieron que por ahí llegan algunas personas que... Les gusta gastar su tiempo... No sé. Sí, es troll. Sin conciencia. ¿Lograste hacer que entraras? ¿Quién es, biche? Le voy a pedir que paren un poquito el chat porque yo no lo estoy leyendo. ¿Qué pasó, Mauricio? ¿Alguien te echó la foca? ¿Qué está hablando ahí? El weón que andaba perdido hace un rato atrás, ¿cachai? Que me tiró un insulto por texto privado. No, pero no, no está embalando. Ya, pero chileno. Sacan la chucha. No, creo que español. Creo que español, weón. Sí, mira. A mí, en un momento me están cargando, Charlín, está intentando seguir. Cargarme también la responsabilidad de España, lo siento, no, nada que hacer. Hable con Mato, coordinador de Europa. Y hay estos lugares donde hablan mucho del open source, hablan mucho de la no organización, más bien dicho, la organización no jerárquica y no de liderazgo y ningún tipo de cosas por el estilo, que se entiende y se comprende, pero al mismo tiempo, cuando tenemos eventos como estos, y voy a poner un caso, ya está Joe por aquí, puede funcionar de testigo, el problema que tenemos en este momento en Santiago, en Chile, es que se están dando muchas proyecciones y simplemente es organizar de la mejor manera para que tengamos los resguardos correspondientes. Pero hay lugares, y voy a mencionar Argentina, aunque quede grabado, en donde no hay una coordinación, no hay un coordinador del capítulo, y yo no sé cómo va a atacar Peter Chose por ahí, y a mí me han pedido que algunos personajes por ahí que van a proyectar la película, no puedo, porque también tiene que entenderse que no es por cuidar el culo para que no quede mal en el estilo, sino que no sé realmente quiénes son quién en algunos lugares, y eso es lo que podemos aclarar en esta reunión aquí en Chile. Acá está bastante claro que Brandon tiene una proyección, que Néstor tiene una proyección, que Valeria tiene una proyección, yo tengo también un contrato firmado. Fernando, te estás llevando un bote bastante grande al firmar, por ejemplo, con Cinehoid, con Cinearte Alamea, y si es que resulta, por ejemplo, Cinearte Normandí. Así es que no me parece mal, siempre y cuando tengas algún equipo en el que puedas confiar para que no solamente la película no se filtre, sino que también que tenga la recepción que corresponde, no sé, tal vez alguna persona que pueda comentar, o introducir el movimiento, por ejemplo. Yo estoy ya preparando un discurso ahí respecto a lo que es la introducción del movimiento Seigers en la localidad. Y corto, conciso, 12 minutos tengo en este momento. Y el punto es, estas personas es las que tenemos que buscar para las proyecciones. Yo estoy seguro, contamos con Sebastián Villegas. La Vale es genial, pero la Vale va a estar en Valpo. Dijo que se viene el otro día. A lo mejor así que nos viene a echar una mano para las proyecciones siguientes. El resto de las personas que nos pueden ayudar es el objetivo de esta reunión para organizar el tema. Espero que se entienda. Sí, absolutamente. A ver, yo estaba pensando entonces que podría ser en... A ver, aprovechar la reunión del día 26, el día domingo. ¿Podría ser ese la fecha? Como para terminar con todo el tema del... de la organización de los equipos, la precaución, las actividades que se van a realizar, solamente con coordinadores que hayan firmado contratos. Eso se me ocurre a mí, lo estoy escribiendo ahora mismo. Me parece genial, Fernández, como tópico o como punto a la pauta el día domingo, y al mismo tiempo la profundizas, ojo, con lineamientos directos. No hay que entrar mucho a preguntar, porque a veces es lo que pasa en estas reuniones, y por eso hay que hacer reuniones preliminares. No hay que entrar mucho a preguntar, sino que establecer ya desde con antelación lineamientos directos. Así es que si puedes preparar ese punto en la pauta para el día domingo de la reunión de Chile, genial. Y automáticamente decir va a ser así, va a ser asá, ¿Quién se inscribe? Fírmeme este contrato para Fernando, ¿no? O como tú lo estimes conveniente, pero que quede claro. Quiero agregar algo. Cuando tú hablas acerca de la introducción del movimiento, por ejemplo, hacer una introducción en los cines, en cualquier pre o postproducción, o postproyección, digo, es importante tener un speech para que no sean variables. Que ese speech también desde ya se trabaje, como estar leyendo algo, en definitiva de lectura, pero que se vea que hay algo, entre comillas, un poco más formal, etcétera. Y eso se puede trabajar con antelación. Mira, me parece genial también si Fernando lo nota para el día domingo, y yo puedo compartir lo que ya tengo también, que se podría estar, no sé, complementar con la ayuda de todos ustedes y con la ayuda de todo el chapter, y al mismo tiempo funcionar como plantilla. Ojo, cuando yo hablo de introducción, me refiero a introducir el movimiento, no la película. Entonces, vemos la película. En mi caso, lo que tengo planeado es, vemos la película, yo introduzco, en este momento tengo solamente 12 minutos, ya probado y puesto a prueba, 12 minutos de introducción, y luego simplemente alguna pregunta, alguna consulta, tanto relacionada al movimiento Segues, como a la película Segues Moving Forward. Entonces, si se plantea esto como también como punto para el domingo, Fernando, yo feliz de que me ayuden y me echen una mano ahí con mis musas que me están fallando a veces con las cartas y todo. Habían habido resultados positivos. Otro tema es conversar también con Charlene el día lunes. Lo que Sebastián Villegas había comentado unos días atrás respecto a una introducción, no del movimiento 6, sino que respecto a la película. Por ejemplo, en Cinehoid, lo que se hablaba de que va a ser una sala VIP, y sus canapés, sus vitupeli y todo el cuento, y unas palabras de Peter Joseph, para decirle muchas gracias por lo que están haciendo, no sé, enjoy the movie, lo que sea. Y esto que se quede guardado por ahí para que funcione también para el resto de los chapters que están haciendo algunas presentaciones VIP, y se lo continuamos directamente a Charlene, porque yo reitero, no quiero volver a preguntarle, por lo menos de aquí a después del 15 de enero, nada, Peter, porque está bastante, como decimos por ahí, perra preñada, anda bastante ofuscado. Entonces, el día lunes complementamos todas estas preguntas con Charlene, pero plantear ya una estructura clara el día domingo, la reunión de Chile, y de esta manera llegar con un piso más sólido. Buenísimo, buenísimo, me parece muy buena idea. Trabajar un pequeño speech, sí. De hecho, que fuera coherente en la mayoría de las salas donde se proyectara, sería bastante bueno. Y con respecto al equipo, yo creo que lo vamos a ir conformando a medida que vamos a manejando por completo lo que es la guía A y mostremos conocimiento absoluto para responder preguntas y ese tipo de cosas. Mauricio, tú vas a estar aquí en la Florida, según me dijo Nelson. Me parece genial. Así es. Sí, voy a estar con Nelson, y vamos a grabar también eso con la cámara, y tenemos como para grabar media hora más o menos, si se alarga el asunto. Va a haber un equipo bomba aquí en la Florida, así que veamos si nos hacen el peso en otro lado. No, la idea es distribuir tareas. No importa quién no esté acá o quién esté allá, a Curacuyá, donde sea, sino que se entienda cuál es el método, cuál va a ser la forma en que se organiza tanto presentaciones gratuitas como en el caso de la Municipalidad de la Florida, o la presentación de los Hoyt, que ya conversamos al principio, reitero que es un punto importantísimo ver cómo organizar a miembros del Movimiento Segues Chile para que echen una mano en cada una de las proyecciones en las salas de cine. Sí, y con respecto a lo que es los afiches, yo lo estoy imprimiendo, y hicimos un negativo, por si acaso, para decir los colores negros transformaban en blanco y los blancos en negro. ¿Por qué? Porque se gastaba mucha tinta, más que nada en eso. Las impresiones no estaban aceptando las impresiones porque era casi toda la hoja negra, así que una traba ahí. Ok, perfecto. Ya que esta es una reunión extraordinaria, no sé si hay preguntas, consultas, dudas, tenemos tópicos más que tocar. Fernando. Sí, que yo mis preguntas son básicamente como para el tema del Centro de Arte Alameda, que están pidiendo un montón de cosas, pero pienso que no es un tema todavía como para tocarlo. Así que dale nomás, Nelson. No, perfecto, sí, es que hay cualquier duda, pregunta, consulta a Segues Moving Forward en lo que se puede contestar. Perfecto, lo que sea. ¿Aló? Desde Punta Arenas, una pregunta. Comentamos ayer el inicio del movimiento en Porvenir. Mi pregunta es, ¿es necesario hacer un nuevo contrato? ¿O con el contrato de Néstor se puede hacer una copia y mandar a Porvenir? Fíjate, ahí está la misma situación que estábamos con Fernando, ¿te fijas? Hay que hacer, primero que todo, esa pregunta es simple. Hay que hacer un nuevo contrato. Ese es el problema. Si hay una coordinación o un subchapter en Porvenir, por ejemplo, que tenga alguna persona responsable, por ejemplo, tú, Viche, o alguien que se haga responsable de la proyección, bueno, le firma y hay que hablar con Néstor del capítulo de Punta Arenas. Ningún problema. Claro, entonces delega simplemente, dice, no, la responsabilidad acá es de Viche, ella envía el formulario, le envían la película, pero esto queda, por supuesto, a confianza de Néstor, es directamente conversable con él. Y luego va a llegar entonces el doble check que en este momento tengo aquí, y perdonen que por eso quería apurar un poco la reunión, porque quiero contestar un poco lo que está preguntando aquí Charlene. Va a llegar una doble check que dice, en este momento se está funcionando de esta manera. Si hay una proyección en Europa, entonces Charlene le pregunta al coordinador de Europa y le hace copia a Gilbert, que es coordinador global. Uno de los dos contesta, no hay problema. Si hay una proyección en no sé, en Estados Unidos, pregunta a Jen al mismo tiempo que a Gilbert. Si hay una proyección en Australia, le pregunta a David al mismo tiempo que le pregunta a Gilbert. Si hay una proyección en Latinoamérica, le pregunta a Gilbert al mismo tiempo que me pregunta a mí. Y yo estoy contestando en este momento en base a lo que conozco respecto a los coordinadores de Latinoamérica. Y tal como decía José Manuel ayer, me he saltado alguna consulta, Fernando. Yo diría, le he preguntado a Fernando, por ejemplo, si Fernando, ¿le podemos pasar la película, por ejemplo, a Néstor? ¿Le podemos pasar la película a Valeria? Creo que no es necesario, no es necesario que le pregunte eso a Fernando. Así que le he ahorrado un poco de email, estimado amigo mío, y simplemente le decimos sí, no hay ningún problema. Pero yo, en este momento, si tú haces un contrato, Biche, no podría asegurarlo y tendría que preguntarle a Néstor. Y en ese sentido tienes que tener contacto directo con Néstor para que envíe un formulario, aunque no haya un chapter o un subchapter en el lugar, o subchapter del subchapter. formulario, luego viene la consulta, el doble check. Le preguntamos a Néstor, que tienes que tener contacto con él, y simplemente te llega la película a ti, tú firmas y te haces responsable de eso. Ya, mira, Néstor ya hizo el trámite. Yo estuve acá con él cuando hizo el trámite con Charlene, creo que es la niña de Estados Unidos, y firmó un contrato. Entonces ya, mi pregunta, no sé si me quedó muy claro, ¿yo tengo que volver a hacer el procedimiento o puedo sacar la copia de él? No, cada proyección en el globo, cada proyección que se haga de Sagas Moving Forward requiere de un contrato específico. Sea que ahora es una sala claro. O la sala del vecino, bueno, son dos contratos. Ok, muchas gracias. Listo, oye... Me quedo clarísimo, muchas gracias. Biche, tú eres Eli, ¿cierto? Sí, yo soy Eli de Punta Arena, que tengo gente y nosotros somos de Porvenir, así que... Ya, oye Biche, vamos a tener una reunión seguramente para coordinadores, o sea, para personas que estén firmando contratos, o que ya tengan firmado contratos, el 26, pero te digo esto así como... rápidamente, pero lo vamos a estar publicando en el foro y todas las personas que tengan contratos firmados, vamos a tener una reunión especial para tratar todo el tema de las precauciones, de que no se filtren las películas, algunas actividades que se puedan desarrollar, y esto podría ser el 26 de diciembre, así que vamos a postearlo luego. Y lo digo ya desde ya, como para que ya nos vayamos haciendo la idea de esta reunión el domingo próximo. Oye, Nelson, a propósito, tengo una pregunta. Yo, bueno, eso tendremos que preguntarle a Charlene, si es que en caso de que en los contratos, cuando uno firma contrato, ¿es por película? ¿O tú puedes descargar, por ejemplo, un Blu-ray y un doble capa ya con un contrato? Me parece que se lo había comentado también a la sala ayer. Para que se entienda, voy a explicar el proceso bien corto y completo. Se hace el formulario, se envía el formulario, Charlene envía el contrato, una vez que el contrato está doble chequeado, también con lo que comentaba anteriormente, tiene que ser firmado, tú lo envías y luego estableces una relación entre comillas amorosa con Charlene, porque te va a preguntar de todo. Oye, me dijiste acá que necesitas un doble capa, ¿necesitas algo más? ¿Quieres alguna pancarta o lo que sea? Así que desde ahí en adelante, una vez que se firma el contrato, una vez que Charlene te coloca el globito en el Zmap, en el Cmap, en el SagasMovingForward.com, o Zmap más bien dicho, te comienza una relación amorosa, diría yo, porque va a tener que preguntarle todo eso ya, una vez firmado el contrato, directamente a ella. Así que tú le puedes decir, ¿me puedes agregar, aparte del doble capa, un Blu-ray, etcétera? Ahí ya no, los coordinadores se limpian las manos y es directamente a las personas encargadas que ya firmaron un contrato. Okay. Bueno, perdón por la analogía, pero espero que se entienda que ya es una relación más cercana. Una vez que un contrato está firmado, ok, retiro lo dicho, no es una relación amorosa, pero por lo menos simpática, en el sentido en que tú vas preguntando una vez que está el contrato firmado, oye, ¿sabes qué me pasó esto? Quiero esto. ¿Sabes que voy a necesitar dos copias del DVD? Porque vamos a hacer dos salas simultáneas en la sala o lo que sea. Por la sala de abajo o tú me envías dos copias o etcétera. Eso ya lo preguntas directamente a zmf arroba de Saigas, perdón, saigasmovingforward.com, directamente a Charlene. Y sobre todo si están los contratos firmados, entonces la relación también con ella es un poco más íntima, aunque sea con 160 personas, como decía en el comunicado en este momento. Listo. Ok, si no hay más preguntas. Entonces, sí, me quedó claro. Yo creo que entonces ahora las peticiones se van a hacer. Acá en Chile van a llegar, no va a llegar el Blu-ray, va a seguir, llegar solamente el doble capa, según tu información. Está complicado porque según el comunicado de Charlene ni siquiera va a llegar el disco. Va a ser descarga por internet. Así que está. Pero tú dijiste que eran 3 días, ¿no? Y tienes una conexión buena, unos 3 días por Sí, ahí. ese es un punto. Esas son dudas que yo también tengo, José Manuel, así es que, reitero, nosotros tenemos que preocuparnos de arreglar lo mejor que podamos la organización de la proyección en Chile, o en Santiago, o como ustedes quieran. Y después nos vamos también colgando de cómo las nuevas noticias, o qué dije, nuevas noticias, la situación emergente en la que se está dando el film. Cambia y nos tenemos que ir adaptando rápidamente a eso. Así es que simplemente organizar a nivel local lo mejor que se pueda, como decía Mauricio, tal vez buscar inclusive algunos resguardos legales, organizar a las personas que van a estar para las proyecciones. Fernando ha tomado nota de eso, viene para el día domingo entonces, pero al momento de preguntarnos si vamos a recibir un disco, un capa, un 4 gigas, 8, los discos son de 4 gigas, disco DVD, 8 gigas el disco Se doble escucha capa y de cortado, 15 gigas el Blu-ray que se te puede enviar. Pero también en base al comunicado, a los últimos comunicados, al parecer, yo no lo doy, no pongo las manos al fuego, se va también a tratar de descargar por o a internet mí nomás se escucha cortado. con la marca de agua. Perdón, Sebastián. Uy, Sebastián se cayó. Pero bueno, entonces el tema es ese. Pongamos este ejemplo, para ir finalizando también la reunión. Pongamos este ejemplo. Tenemos Cine Centro de Arte Alameda. Quiere proyectar Sagas Moving Forward el día sábado 15 de 2011. Domingo, lunes, martes, una semana, lo que sea. Primero, nosotros nos tenemos que organizar cómo cuidar, salvaguardar la proyección de ese film. Y de ahí nos ocupamos un poco si nos va a llegar por Torrent, si nos de FedEx o si nos va a llegar por una descarga digital en Internet. Y en ese sentido, en base a la pregunta que hace Manuel, también es un tema complejo porque si dicen que el disco Blu-ray, por ejemplo, 15 gigas, los descarga solamente a contar del día 11, hay que ir viendo quién tiene buena conexión de Internet para descargar 15 gigas del día 11 al día 14, por lo menos. El marco. El marco, entonces. No, son solamente Sí, tiene la preguntas. Yo mega no. conexión. Son solamente preguntas. No espero respuesta, José Manuel. No te preocupes. Son solamente preguntas al viento ahí para que se entienda la posición en la que vamos a quedar. Difícil si es que no tenemos organizado cómo hacerlo entre nosotros. Si esto está en las condiciones cambiando y si se nos complica un poco en el futuro, y al mismo tiempo no tenemos organizado cómo hacerlo en Chile, entonces va a ser muy difícil. Pero si tenemos organizado, bueno, el equipo se adapta y dice, ah, ok, dentro del equipo está Marco o José Manuel y el Blu-ray y se va a la sala y todo el tema. Ese es el punto. Partir por una buena organización, entender que nos vamos a adaptar a este marco continuamente cambiando en base a lo que está pasando en el globo, porque tal como lo decíamos antes, esto no tiene precedente histórico. Ni George Lucas se imaginó que podía tener un film nuevo, una van premier con 29 lenguajes, entre ellos árabe o chino o lo que sea. No hemos tenido nunca una película así, no tiene precedente, así que es bastante amplio y bastante grande lo que se está haciendo y por lo tanto tenemos que irnos adaptando porque no tenemos experiencias anteriores. Absolutamente de acuerdo. Ahora sí, más preguntas. La bicha está preguntando. Exactamente por lo del speech, sería bueno, había una persona que sabía, el Vika, que se había propuesto para hacer el speech. Sí, yo soy escritor, no tengo ningún problema, puedo trabajar propuesto alguno que haya hecho, o readaptar, o hacerlo más sensible. Me ofrezco voluntariamente a lo que haga falta para esos efectos. Perfecto, eso está también anotado Fernando para el domingo, ¿verdad? Para que se haga ahí un pequeño, no quiero decir que sea un team ni un grupo de encargados de esa labor, pero sí, por ejemplo, tal vez un Tie With Me, tal vez una Google Wave o lo que sea, o una lista de correos donde trabajar el speech. No creo que sea muy importante decir tú y tú van a trabajar en eso, sino que agregarlo como un Tie With Me en donde se pueda arreglar. O agregar información, corregir, y comentar, por ejemplo, a través como un sync o un type with me. Ya, pero sé que me perdí. ¿Qué es lo que es eso? O sea, el speech que supuestamente va a hablar Peter Joseph a los cines. No. No, por favor, sé que me perdí. ¿Qué es lo No, que no, no, no, por Fer. favor, sé que me perdí. ¿Qué es lo No, que no, no, no, por Fer. favor? No, Fernando, si hay algo que comentar. Por ejemplo, yo comentaba hace un rato que decía, tengo 12 minutos, porque los calculé, para hacer una introducción del movimiento, no voy a decir que está buena ni bastante profunda ni nada por el estilo, pero eso, si quieren un Tie With Me al momento de conectar a la gente después de ver Seconds Moving Forward, creo que no es bueno presentar la película y pararse en el podio y después decir, ok, preguntas. No, hay mucha gente que en el caso, por ejemplo, de la Municipalidad de Florida, que ni siquiera conoce el movimiento 6, así que una introducción corta. Esto es el movimiento 6, este es nuestro objetivo, acá está nuestra dirección. Y luego preguntan no solamente de la película, sino que también del movimiento. Y esas introducciones tienen que ser también trabajadas en colaboración de toda la gente que está trabajando en Zeta Chile. Ya, me decía que yo estoy de acuerdo con hacer una pequeña introducción de 5 minutos antes de las películas, pero claro, no pararse adelante a responder preguntas, ni sabes que a mí se me ocurre que sería mejor tomar la impresión de las personas, o sea, que haya un grupo de activistas tomando entrevistas con una cámara, con un micrófono, ¿cachai? Yo pienso que eso podría ser más productivo que estar no sé, de repente dando un discurso de lo que es el movimiento muy extenso. No sé, sugiero eso en vez de lo otro. De Fernando, hecho, perdón, perdón, adelante el Vic. gracias. Si bien estoy de acuerdo en parte con lo que tú estás planteando, Fernando, hay otro tema que no podemos dejar pasar por alto, que es el hecho de que esta es la tercera película. No podemos asumir que todas las personas que vayan a ver la película van a tener un conocimiento de qué es lo que se está hablando. Esto además, por lo que yo tengo entendido, por lo que alcancé a ver un poco dentro de lo que es el tráiler, es la concreción, la finalización, o incluso como se plantea dentro del mismo título, la transición desde un modelo hasta el otro. La gente va a ir total y absolutamente paradigmatizada dentro de lo que es el modelo antiguo. Y en ese sentido me parece que es pertinente de repente darse un poquito, como se dijo, 10, 12 minutos, hacer una pequeña introducción generalizada de qué es lo que se trata, pensando exclusivamente en aquellas personas que vayan a verlo sin haber visto Zeitgeist 1 y Zeitgeist Addendum. Sí, estoy de acuerdo, Víctor, Sí, estoy pero de lo acuerdo. que pasa es que estos son cines comerciales y tienen sus horarios súper bien definidos y en ese sentido es re complicado intervenir eso. Incluso ya me está apareciendo ya. Espérate un poco, Fernando. El speech, yo creo que puede ser muy difícil en las salas de cine Hoyt, Central Arte Alameda o lo que sea. Puede ser muy complicado porque tal vez ni siquiera tengas tiempo como para agendar eso. Pero hay lugares, Punta Arenas, hay lugares, Biobío, hay lugares, Valparaíso, en donde yo sé que también la Vale puede estar preparando algo. Sí. Yo, Yo, para Florida, solamente 12 minutos, en 12 minutos rompo el récord ahí de explicar todo lo que es el movimiento 6. Y esta información creo que puede servirle a otros chapters, o perdón, a otros subchapters o lugares o localidades en donde se va a presentar la película. Así que ese speech no es solamente exclusivo para las salas de cine. Hay que tener también una carta de presentación ahí, una pequeña introducción, si se puede. Inclusive, puede que en las salas de cine no lo pueda realizar porque tienen un horario, después viene otra película, lo que sea, pero sales de la sala y un montón de gente por ahí se podría organizar a preguntar a la salida de la sala, lo que sea, y ese material que se comenta en ese momento puede provenir también de un texto que yo voy a compartir porque ya me parece lógico, de aquí al domingo para presentar el movimiento, no solamente explicar qué es lo que estamos intentando hacer, ni nada por el estilo, sino que, más importante, cómo funcionamos, cuál es la estructura del movimiento, cómo nos comunicamos, usamos esta herramienta, usamos esto otro, que de alguna manera Al callo, se al centralice, es callo. decir, este tema de la información, centralizarla. Entonces ahí no podéis decir, mira, si quieres ver un trailer nuevo, vaya a cybersmovingforward.com. Si quieres ver el mapa de todas las proyecciones, vaya a cybersmovingforward.com/zmap. Si quieres ver, no sé, lo que sea, vaya a cybersmovingforward.com. Si quieres ir a esto, eso no lo va a acordar nadie. Pero sí, en el pequeño speech que se puede hacer en unos 10 minutos, tal vez menos, agregar, está todo en ZChile, compadre, ZChile.cl. Y ahí tenemos que organizar la información para que la gente que va a ver la película encuentre rápidamente links. En base, por ejemplo, a la página que se ha creado o que están creando como introducción de Sega Moving Forward, que encuentra rápidamente una dirección, zchile.cl, re pregunta respecto a esto, pregunta respecto a esto otro, mira, todas estas son del mismo origen y van en la misma dirección, zchile, ahí está. Y luego, si, ¿cómo no van a haber crímenes en el futuro? Bueno, ahí puede estar el tiempo para darse con las personas y conversar un poco más. Pero un speech básico me parece que es lo más adecuado. Mira, sí, Yo tengo una duda, práctica. He visto el tráiler que está súper bueno, pero el problema es que es muy largo. Entonces yo no sé si Peter Joseph ha liberado algún tráiler más corto, porque si tú te das cuenta, en las salas de cine, por lo menos, donde se están pasando los tráilers, tú te das cuenta que los tráilers no duran más de 45 a 1 Buena. minuto 20. Entonces, el tráiler de Z de Zeitgeist Moving Forward demora como 5 minutos. Entonces es demasiado. Sí, excelente pregunta. Tú. Mira, hay ya trailers no oficiales en Argentina, otro en México. Ahí están colocando por internet. Vamos a intentar también, voy a intentar recopilar esa información. Inclusive hay trailers que duran más de 5 minutos, pero tal como tú dices, no sé, voy a ir a ver Terminator, perdón, que después la última que viene al cine, voy a ver Terminator y viene el trailer de las películas que vienen en la sala Coming Soon. 5 minutos, las salas no van a poder hacer eso. Así es que trabajar en recortar la información del trailer que tenemos oficial en este momento de Peter Joseph, me parece que es la mejor alternativa. Cortar un poco y reeditar para que se presente a las salas. Esta fue también una pregunta que se le hizo a Charlene. Esto también, reitero, hay que preguntárselo a ella el día lunes, porque Peter Joseph había hablado de un trailer corto y uno largo. Fíjate lo que dijo la gente. Esta es la propensión del. Oye, ya vimos el trailer oficial. ¿Cuándo vamos el largo? ¿What? Tenemos un trailer largo y no van a haber más trailers oficiales desde la mano de Peter Joseph. Así es que lo que podemos hacer es como no oficial, y eso creo que lo podemos cerrar con Charlie en el lunes, recortar un poco para que las salas, no sé, 1 minuto, 2 minutos, ay, las cosas que ustedes saben que vienen siempre en las cines, se anuncie que viene pronto esta película. Me parece que podría quedar en 1 minuto, 2 minutos si tuviéramos el cuidado necesario. Yo voy a pegar una mirada al tráiler para ver cómo podemos acortarlo. Lo voy a conversar con Seba Matus y lo hacemos nomás el tema porque hay que tenerlo ya. O sea, si cerramos ya todo el tema de contrato, ya el lunes, martes irán a estar los trainers allá. Correcto, por ahí hay que partir. En tu caso, Sebastián, estoy seguro que mirando el tráiler detenidamente y bajo la perspectiva de una sala de cine, no lo he visto, pero estoy ya de acuerdo, Sebastián. Es como los trolls estos, que no han visto la película y llegan a trolearla. Cortarlo, resumirlo, no sé. La transición, el sistema. Cortito, perdón por los efectos especiales. No, Simplemente es que va demasiado, demasiado. en términos publicitarios, me parece que nos puede echar una gran mano ahí, Sebastián. Ok. Ya, oye, Nelson, espérate. Hay que hacer el tema de la. Sebastián, el tema hay que empezar ya a publicar las proyecciones de los cines. O sea, de las películas en los cines, en la página. ¿Cuándo podría estar esto listo? Porque ya estamos a casi 20 y esto tiene. Y mañana vamos a pegar los afiches. Supuestamente tenemos que dejarlo en Zeta Chile, esta información. ¿Cómo podríamos hacerlo, Seba? Mira, creo que Andrés le envió ayer la página antes seguro, pero es lo que me dijo que iba a hacer en la noche. Ya, ok. Porque en esta página debería estar la información de todas las proyecciones acá en Chile. Lo mismo corre para las demás regiones. Cuando peguen afiche, cuando hagan la difusión, que pongan www. Arroba, o sea, www. Punto CL, chucha, triple, triple, www.zchile.cl. Ya, y de esa manera va a estar todo ahí, el enlace, van a estar todas las publicaciones de las diferentes salas de cine, donde se va a proyectar la película. Así que eso tendría que estar listo esta semana, equipo de comunicación, tenemos que verlo. Y lo otro que quería preguntar era. Se me olvidó. Dale nomás, de ahí me voy a acordar. No hay problema, Fernando. Y cualquiera, reitero, esta era una reunión extraoficial del Movimiento 6 Chile, como habían dicho, extraordinaria para lo que es Seguimos Info. Así que si hay más preguntas, genial, pero si me atraso un poco más, no va a llegar el contrato de Seguimos Info para el cine de Arte Alameda porque lo tengo en pantalla y no lo puedo contestar. Así que vamos a darle, no sé, unos 10 minutos más, cualquier cosa que se les ocurra. O que deseen tratar, que también, reitero, llevamos directamente a Peter Joseph, llevamos directamente a Charlene en las próximas reuniones. Así es que, reitero, piensen un poco. ¿Qué más ¿Qué nos más nos falta, falta? compadre? ¿Qué más nos falta? Ya, ok, yo quiero. Perdona, Mauricio, súper cortito. Quiero recordarles para que quede grabado que tenemos que difundir, o sea, promocionar la película a nivel nacional. Y hay varias ideas. Una de esas es ¿cómo se llama? Escribir Psycho Moving Forward. 15 de enero estreno 2011 en los autos con yeso fino, me parece. Esa es una idea. La otra es tuitear. La otra es pegar los afiches en cada región, que los coordinadores ahí se preocupen de hacer eso, entregar flyer. Y eso vendría siendo lo que quería decir. Ah, perdón. Aparte de eso, también si hay gente que pueda buscar proyecciones en las otras regiones, también sería bueno. Que me parece, Nelson, que se cierra el 1 de enero, ¿no? El tema de la búsqueda de sala. Primero Sí, en eso enero dijo se el alcalde cierra también. la recepción de contrato, más bien dicho, la recepción de formulario. Ya, o sea, ya el 1 de enero debería estar todo listo. Yo creo que estamos, Nelson. Ok, entonces damos por finalizada esta reunión. Gracias a todos. Mauricio, perdón, Fernando lo publica también en el foro y, bueno, en el lugar respectivo, en la página Zeta Chile. ¿Te parece? Absolutamente, gracias, Nelson. Gracias a ti, Fernando. Un abrazo.